del hermano, pero en esto del cantar yo sigo siendo cubano. Nuestro vino es plátano, nuestro vino, y si sale agrio, es nuestro vino. Cubano, no hay nada que discutir, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino es plátano, nuestro vino, y si sale a frío, es nuestro vino. Pensamiento marciano, pues sobre todo compay, yo sigo siendo cubano. Nuestro vino de plátano, nuestro vino, y si sale.